waves next week. Same time, same place. Esto fue Planet Perfecto by Paul Oakenfold. Desde Los Ángeles, California, un radio show exclusivo para Metro. Tras noche del sábado, 4 a 6 a.m., Planet Perfecto, Paul Oakenfold. Un sonido Metro Late Night. Metro. Motivación es acción. Acción. Impulsar nuevas ideas. Diversidad. Expresarte. Son parte. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. En minutos. Amanecer Metro. Hasta las 8 a.m. Los primeros sonidos del día. Amanecer Metro. 95.1. Sonido urbano. Cada mañana. Hace una buena elección. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y equipo. Lunes a viernes, de 6 a 10 a.m. Porque es tiempo de entender lo que viene. No somos nadie. La información que elegís cada mañana. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Fin. Espacio publicitario. Entre el sueño y la realidad hay un sonido. Amanecer Metro. Hasta las 8 a.m. Los primeros sonidos del día. Amanecer Metro. 95.1. Sonido urbano. Hasta las 8 a.m. Viví un amanecer metro. Thank you. Now look here, you children. Mama's going to work now, and I don't want no swinging in here while I'm gone. Mama don't allow no swinging in here. All right, you tell him, Mom. Just then, the car one day, good must go. Mama said no swinging in here. I ain't scared. Cause swinging never hurt as long as you prepared. I'm dripping off your hips and the way you move. So come a little closer, baby groove, baby groove. Cause the heroes are swing. I'm dead and gone. And swing your thing. Listen while I sing. So get on up and swing your thing. Listen while I sing. I love the way you sway with your sassy attitude. From tradition, them and they are brave in front of us. Hasta las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Thank you. Amanecer Metro. I'm learning how to smile. You keep sending me all these things. I think I'll stay a while.

Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. un tiempo propio. Amanecer Metro. I can see him. Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Ser Metro. Metro. Diversidad es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro Weekend. Fresh. Musicaliza SRZ. Sábados de 8 a 10. Domingos de 8 a 11 a.m. Cada mañana del fin de semana tiene un sonido fresh. Metro 95.1. Sonido urbano. Fin. Espacio publicitario. Estás viviendo un amanecer metro. Amanecer Metro 95.1. Sonido urbano. Las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Thank you. los primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. You leave me alone. Why did you look at my eyes? Un tiempo propio. Amanecer Metro. Amanecer Metro. Metro. Innovación es transgresión. Visión. Crea nuevas experiencias. Perteneces. Exprésate. Sos parte. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Sol Rosales. Lunes a viernes de 9 a 11 p.m. Su atención, por favor. Solo por Metro. 95.1. Sonido urbano. Finley. Espacio publicitario. Amanecer Metro. Sábados y domingos de 6 a 8 a.m. Metro. Been here. hasta las 8 a.m. Viví un amanecer metro. tone that's in your lap, gasping for an extra breath, waiting for the time to pass. I believe in days ahead. Don't spend another night alone, crossing, wishing you were dead. Primeros sonidos del domingo. Amanecer Metro. Viviste un amanecer. Metro. Sábados y domingos. De 6 a 8 a.m. Un tiempo propio. Amanecer. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro. Las ideas se multiplican. Innovación. Tenés nuevas experiencias posibles. Expresa tu ideal. Expresate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. El fin de semana alcanza tu máxima expresión. Disfruta el momento. Expresión Metro. Sábados y domingos de 1 a 6 p.m. Luciano Banchero, Jason May. Expresión Metro. Los sonidos del fin de semana. Metro 95.1. Sonido urbano. Finley. Espacio publicitario. Sábados y domingos, de 8 a 11 a.m. Matinal, distendido, fresh. Musicaliza SRZ. Metro 95.1. Sonido urbano.